amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos para hoy, 22 de diciembre, viviendo ya el final, las celebraciones de final de año. Y por sobre todo, como siempre, saludándolos en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Shikara, como siempre, acompañándolo como todos los viernes, con música, y por sobre todo música que es de la época de final de año también, momento, música que de esta que nos invita un poco también a la reflexión. Iniciamos con la agrupación El Coro del Tabernáculo, junto con dos vocalistas, el señor David Archuleta y Peter Hollins, el tema Gloria in Excelsis Deo, o en español, Gloria a Dios en lo más alto. Es un himno cristiano conocido también como Doxología Mayor. Por cierto, le cuento que la Doxología Mayor se le conoce al momento en la misa cuando se canta el Gloria, nombre con el que se le conoce, o más bien se le abrevia también, a este tema. El himno comienza con las palabras que cantaron los ángeles al anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores en Lucas 2:14. Iniciamos entonces nuestro programa, como siempre, compartiendo con todos ustedes las celebraciones del final de año, y por sobre todo también muchísima precaución, ya que pues en las calles hay bastante congestionamiento y pues un poquito lento el paso, pero como ya habíamos platicado, más vale llegar tarde, pero llegar. Vámonos con más música. Tenemos un tema de estreno también para esta noche, un tema de una agrupación que siempre nos ha acompañado con sus temas a lo largo de todo este tiempo que ha estado el programa al aire, y es la agrupación Opus 503, la cual estrena un nuevo tema navideño, el cual se llama Pascuas Rojas. Y luego nos vamos a ir con otro tema también del Coro del Tabernáculo, junto con Megan Hilty, y nos vamos a ir en una versión jazz del tema Christmas is Coming, So Deck the Halls. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Pascuas rojas de Navidad son más rojas cuando tú estás. Ramilletes de versos son Pascuas rojas de Navidad. De colores pintando van caminos de Cuscatlán, pintan de rojo la Natividad. Saben que el niño pronto vendrá. Se oyen las pastorelas acercarse ya, con violines y cantos, faroles de color. Un niño Dios alzado, entre pascuas alegres, son parroquianos todos de mi vecindad. Barrio El Calvario, que mensajeras del niño Dios, encierran ellas en su color la magia alegre de la natividad. Campanitas se oyen repicar, en la misa un gallo canta. Portadoras las pascuas son, de diciembre llenos de amor. Se oyen las pastorelas acercarse ya, con violines y cantos, faroles de color. un niño Dios alzado. Entre pascuas alegres, son parroquianos todos de mi vecindad. Se oyen las pastorelas acercarse ya, con violines y cantos, faroles de color. Un niño Dios alzado, entre pascuas alegres, son parroquianos todos de mi vecindad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Christmas is coming, the goose is getting fat. Please put a penny in the old man's hat. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, then God bless you. Vamos con más música. Nos fuimos con un doble play, el primero de los señores Opus 503, Pascuas Rojas, tema interpretado por la agrupación salvadoreña Opus 503, y es la canción estreno para las fiestas de fin de año. El tema fue publicado el pasado 12 de diciembre de este 2023. Y luego nos fuimos con el coro tabernáculo junto con Megan Hilty y el tema Christmas is coming, so deck the halls. En español, se acerca la Navidad, así que adorna los pasillos. Es un villancico tradicional. La melodía es galesa, data del siglo XVI y pertenece a un villancico de invierno, mientras que la letra en inglés fue escrita por el músico escocés Thomas Oliphant ahí por el 1862. Saludos a Carlos, Don Carlos González, que nos sintoniza en Zona 1 y también que está sintonizando Radio TGD y el programa Melómanos todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un poco de R&B, un poquito de blues. Vámonos con Ada Atanasoffu y el tema Happy Christmas, Little Friend. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. The soft morning light of the pale winter sun is tracing the trees on the snow. Leap up, little friend, and fly down the stairs for Christmas. There's a tree in a room running over the stars that twinkle and sing to your eyes. And under the tree there are presents that say, unwrap me and get a surprise. Happy Christmas, little friend. May your heart be laughing all day. May your joy be a dream to remember as the paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. ¡Feliz Navidad les desea la emisora de la familia! No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con un tema de la señora Ada Adasnopoulou. El tema se llama Happy Christmas, Little Friend. Feliz Navidad, amiguito o amiguita. Escrito por Rodgers y Hammerstein. Fue la canción oficial de la campaña de sellos de Navidad de 1953. También fue popularizada por Dinah Shore en 1957. Tema Happy Christmas, Little Friend. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por estarnos acompañando. Estamos, como siempre, contentos de que cada edición usted nos acompaña desde su negocio, desde su casa, desde su dispositivo móvil, en la página www.radiotgd.com. También usted puede acceder ahí, enviarnos un mensajito. Y también agradeciendo que siempre, siempre tenemos también reportes de todos comentándonos que les gusta la música y que les ha gustado también la propuesta de Melómanos. La próxima semana no se lo vayan a perder porque regresamos a nuestra programación normal, pero aún así programando siempre toda esa música que hace y ha hecho historia. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con un tema con tres voces, una de ellas bastante controversial. Estamos hablando de Miley Cyrus, Mark Ronson y Shane Ono Lennon, y el tema Happy Christmas, War is Over. Y regresamos para platicar un poquito de la inspiración y de algo interesante en esta formación que interpreta este tema. Regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope. Near and the dear one, the Buenísimo el tema que acabamos de escuchar, es el tema Happy Christmas, War is Over. Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Es una canción navideña lanzada originalmente en 1971 como sencillo por John y Loco y Yoko Plastic Ono Band, o sea, John Lennon y Yoko Ono, la banda de ellos. Con el Harlem Community Choir. Fue el séptimo sencillo lanzado por John Lennon fuera de su trabajo con los Beatles. También es una canción de protesta contra la guerra de Vietnam y se ha convertido desde entonces en un estándar navideño. Por cierto, habíamos comentado que 13 músicos se encuentran en este interpretando este tema. Es Miley Cyrus, Mark Ronson y Sean Ono Lennon. Pues platicando un poquito de ellos, un dato curioso es que en esta versión la interpreta Sean Taro Lennon Taro Ono, el cual es un músico, compositor y actor estadounidense de descendencia británica y japonesa. Es el único hijo de Yoko Ono y John Lennon. Y también los acompaña Mark Ronson, que es su nombre original es Daniel Ronson, es un músico, DJ, compositor y productor musical británico, ganador de 2 Brit Awards, 7 premios Grammy y un premio Oscar. Son las voces y músicos que acompañan este tema. Muy bien, buenísimos temas que son interpretados nuevamente y como habíamos platicado originalmente, el tema es de John Lennon junto con su esposa Yoko Ono, interpretado ahora por su muchacho, por su hijo. Muy bien. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con un doble play. Vamos a irnos con música de Ed Sheeran junto con Elton John y el tema Merry Christmas. Y luego nos vamos a ir con Whitney Houston y un tema en R&B, One Wish for Christmas. Y regresamos para seguir platicando acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. And

Feliz Navidad. Es una canción de los dos cantautores ingleses, Ed Sheeran y Elton John. Se lanzó a través de Asylum y Atlantic Records como sencillo el 3 de diciembre de 2021. La canción aparece en las ediciones navideñas del quinto álbum de estudio de Ed Sheeran, el cual se llama Equal, y el 32º álbum de estudio de Elton John, Lockdown Sessions, o en español, las sesiones de pandemia. Los dos artistas escribieron la canción junto a su productor Steve Mac. La canción debutó en el primer puesto de la de UK Singles Chart durante la semana del 10 de diciembre del año 2021, en el Singles Chart del Reino Unido. Ese fue el tema de Ed Sheeran junto a Elton John, Merry Christmas. Y luego nos fuimos con Whitney Houston y el tema One Wish for Christmas, un deseo para Navidad. Originalmente es una canción navideña de 1994 de la cantante estadounidense de R&B Freddie Jackson, de su álbum At Christmas. Sin embargo, la cantante estadounidense de R&B también, Whitney Houston, hizo una versión de la canción para su álbum navideño del año 2003, One Wish, The Holiday Album. Su versión, titulada One Wish for Christmas, fue el único sencillo lanzado del álbum y alcanzó el puesto 20 en la lista Billboard Adult Contemporary de Estados Unidos. Buenísimos estos dos temas, One Wish for Christmas. Muy bien, vamos a irnos con más música, pero antes nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con un tema de Mariah Carey. El tema es Jesus, oh What a Wonderful Child. Regresamos con más para seguir platicando de música acá en Melómanos. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Joy! Continuamos con más acá en Melómanos. Ya vamos llegando a la recta final de nuestro programa, nuestro último programa navideño, especial navideño, dedicado a las fiestas de final de año, por sobre todo también a usted que nos sintoniza cada viernes en punto de las 19 horas, como siempre, escuchando todas estas propuestas musicales y por sobre todo también la historia que ha tenido cada uno de estos. Y esta no es la excepción, el tema a cargo de Mariah Carey, Jesus, oh what a wonderful child, Jesús, oh qué niño tan maravilloso, tema extraído de su álbum de 1994, Merry Christmas. Un dato curioso de este tema es que la canción, que por cierto fue escrita por Walter Afanasieff, fue descrita como un arreglo de un estándar de gospel tradicional que realmente tomó vuelo. Cuando hablamos de música gospel, estamos hablando de música de alabanza. La canción fue grabada en una iglesia con muchos coristas en vivo y niños tocando panderetas y otros instrumentos melodiosos. El objetivo era producir una canción con verdadero sabor a iglesia, en la cual de las colaboradoras en la composición musical, o sea, de Mariah Carey, Jesus, oh What a Wonderful Child. Buenísimo el tema. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con la violinista Lindsey Stirling y el tema Angels, We Have Her on the High. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Y es así como hemos llegado al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, contentos de estarlos acompañando y por sobre todo también felices de haberlos acompañado en una edición más de fin de año con música navideña. En este año, pues como siempre, tratamos la manera de ir programando música diferente y música, aunque sean las mismas, pero diferentes versiones. Y nos fuimos con Lindsey Stirling y el tema Angels We Have Heard on High, ángeles que hemos escuchado en las alturas. Nos despedimos con un doble play. Nos vamos a ver con la en las voces de Star Kalahiki y la música de Laura Mai Aspiasu, el tema A Tango, A Christmas Tango with Santa, un tango navideño con Papá Noel. Y luego nos vamos a ver con Stuart Rosling y Matthew Fonding con el tema Christmas is around the corner, porque eso es cierto, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Saludos especiales a todos ustedes, un saludo de señor Cleo en controles como siempre y de Julio Xicará, deseándoles lo mejor en esta Navidad, muy felices fiestas, por sobre todo mucha precaución. Recuerde, es preferible llegar tarde, pero llegar a no llegar. Y pásela usted muy bien, nos saludamos en nuestra próxima edición, pásela muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It's Christmas night and Santa soon will be up on my roof, then down my chimney. I've closed the blinds so that the neighbors cannot see us dance a Christmas tango. I've hung my black net stockings up with care. I've got my teddy, not to cuddle, but to wear. I hope you've read my email so that you're prepared to dance a Christmas tango. Oh, Santa, I've been such a good girl. Please be good to me. I've waited all year for this night to arrive, and I've been so good, but so bored. I know, Santa dear, that it's been a long drive, but I think I deserve a reward. Oh, yeah. Your sleigh bells sound to me just like ka-ching. I hope you'll feel my stocking up with bling. And when you're through dispensing gifts and other things, we'll dance a Christmas tango. And later if you think you'd like a break, I've got champagne and caviar and cake. And in a while, if both of us are still awake, we'll dance a Christmas tango. We'll dance a Christmas tango. We'll dance a Christmas tango. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Christmas is near, Christmas is just round the corner. He's almost here, Santa, he won't be much longer. So bring on the cheer, 'cause Christmas is just round the corner.